que fui solo un consuelo por otro amor que se te fue. Vete, no quiero verte, no quiero oír que dices de mí, que por fracaso conseguí otro amor para olvidarte. Sí, vete, no quiero verte, no quiero oír que dices de mí, que por fracaso conseguí otro amor para olvidarte. Todo lo que oigo decir, ningún cariño conseguirás, solo fracasos encontrarás. No fui un consuelo, no fui un fracaso, no fui todo lo que oigo decir. Ningún cariño encontrarás por tu fracaso. Fracasos encontrarás, no fui un consuelo, no fui un fracaso, no fui todo.